Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Programa editorial de Radio Cartón. Y pues hoy nos toca platicar con nuestra invitada estrella, Celia Rosales, del proyecto Porquito Fets. Y también tenemos la programación musical a Damaso Pérez Prado, alias el Rey del Mambo o el Cara Foca. Radio Cartón es un programa editorial de... Perdón, Radio Volantín es un programa de Radio Cartón donde anunciamos a nuestros patrocinadores y damos cobertura a todos los eventos y festejos del arte y la cultura que suceden o están por suceder. Invitamos a todos los artistas, promotores, espacios culturales y activistas del arte para que vengan y promuevan sus actividades. Y hoy pues le damos la bienvenida a Celia. Celia, buenas tardes, bienvenida. Aquí estamos en Radio Volantín pues para platicar sobre Porquito Fest. Gracias, Sergio, por la invitación. Y bueno, pues aquí estoy, ya es la segunda vez que vengo porque estuve con Héctor Orozco, pues cordialmente me invitó y pues sí, precisamente a seguir dando difusión de Porquito Fest, que bueno, Porquito Fest es la intervención de una pieza, una alcancía en forma de porquito, donde la intervienen personas creativas y está en exposición y venta en diferentes lugares. La exposición es itinerante desde el año pasado. La dinámica fue tener esta exposición en itinerancia en diferentes galerías, centros culturales, academias, etcétera, donde las personas, público en general, pueden acercarse a esta participación del lenguaje de todos los artistas plásticos. Y bueno, pues esta lúdica pieza que es la de Porquito, pues no deja de asombrar a muchas personas, ya que muchos se identifican con la pieza por la forma, por alguna anécdota, de edades, ¿no? Desde el infante hasta, pues, de todas las edades, de abuelos, etcétera. Entonces, pues bueno, seguimos, inauguramos en el hotel en febrero. Y ya las piezas ya se desmontaron hace unos días y pues ya van camino a Ajijic. Sí, en Ajijic va a ser la próxima exposición de Porquito Fest. ¿Y es para qué día? El sábado 25 de este mes de marzo a las 5 de la tarde de la inauguración. Y van a permanecer ahí durante 3 semanas aproximadamente. Va a ser entrada libre en el Centro Cultural Ajijic y bueno, pues recordemos que es un centro donde alberga diferentes disciplinas artísticas, tiene clases de danza, baile, exposiciones, también desarrollan varios talleres y bueno, pues es un lugar muy concurrido, es un lugar, pues obviamente Ajijic es un lugar turístico donde muchas personas les gusta el arte y el diseño y pues Porquito Fest va a estar presente ahí para que puedan ir y presenciar esta exposición y también, ¿por qué no?, comprar alguna pieza de interés para los coleccionistas de arte objeto, para quienes gusta para un regalo, para quienes gustó nada más porque la pieza, el desarrollo de la pieza y la temática, etcétera, pues ahí van a estar las piezas en exhibición y venta del 25 de marzo hasta el 12 de abril. Bueno, pues Porquito Fest ya tiene bastante tiempo, ¿cuántos años? Pues este año fue la sexta edición, pero bueno, se está gestionando el proyecto desde el 2011 y ha cambiado la dinámica un poquito, la forma de la pieza también, pero bueno, eso es parte del desarrollo y la evolución de cada proyecto. Han participado pues artistas, plásticos, arquitectos, diseñadores, ilustradores, personas que ha sido su primera exposición y personas que ya tienen pues trayectoria también, las cuales pues si venden pues su pieza, o hay personas que deciden quedarse con su pieza, que se enamoran de la pieza, o ha sido la primera pieza en escultura en esta proporción, que desarrollan, que la intervienen, la modifican, la ilustran y se quieren quedar con ella, pues también la pueden dejar de colección o la pueden donar para el proyecto de Porquito Fest, que ha sido el caso de algunos artistas. Sí, pues como bien dice Celia, es un festival donde igual la añoranza, ¿no? El gusto por el ahorro también, o esta imagen que tenemos en la memoria, en lo colectivo, toda la gente que de alguna manera quisimos ahorrar desde niños, ¿no? Esta alcancía, que es un puerquito y que en sus primeras ediciones fue en barro, como una pieza cerámica, ¿no? Y, sí. Y que ahora ha cambiado por el material en que está hecho, ¿no? Sí, de hecho fue a petición de algunos artistas que comentaron que fuera una pieza pues más resistente, pero bueno, yo no quito el dedo del renglón que siga siendo alguna pieza. Lo que pretendo con Porquito Fest es que ya ahora sea una pieza de diseño de Porquito Fest. Si bien algunos saben, se han dado cuenta que las piezas que hemos utilizado han sido de artistas, ha sido el diseño de artistas, artesanos, no es precisamente el diseño de Porquito Fest, sino que se adquiere el modelo de ellos, de tanto de Don Luis Manzano Galán, que ha sido uno de los protagonistas que ha desarrollado la pieza, que él esta pieza ya la vendía o lo ha vendido toda su vida, y que la sigue vendiendo, pero sí queremos como darle una identidad más específica a Porquito Fest y buscar como, digámoslo así, ya como el puerquito de Porquito Fest. Entonces sí se está proponiendo para la siguiente edición algo como muy específico, para que haya categorías tanto para el artista que le gusta la parte de intervención sobre una pieza en barro, y el artista que le gusta la intervención en una pieza pues ya con material un poco más diferente, que en este caso pues de fibra de vidrio también. Entonces tanto por hacer partícipe a los artesanos, algunos artesanos en este proyecto, porque algunas bueno, al artesano de entrada pues no le vas a dar una pieza de fibra de vidrio para intervenir, ¿verdad? El artesano va a querer el barro o la cerámica. Por eso es que queremos que este proyecto sea incluyente y que entre más personas participen en este proyecto, pues se va a ir enriqueciendo y va a tener como bastante opciones, tanto para los participantes, para las personas que quieren comprar una pieza o para las personas que simplemente quieren ver lo que se desarrolla aquí en Jalisco. Bueno, vamos a un corte musical. Es un detalle, un regalo que le tenemos aquí a Celia, esta rolita de Cricri, ¿no? Ah. Y luego regresamos para seguir. A ver, ¿cuál es? Ah, la de los tres cochinitos. Exacto. Ah, muy bien. Los cochinitos ya están en la cama. muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel. Su gran ministro hizo traer 500 pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, este soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelta a roncar, al país de los sueños se van a pasear. Pues volvemos aquí al volantín de Radio Cartón y pues tenemos a nuestra invitada Celia Rosales y estamos platicando precisamente sobre Puerquito Fest, este pues festival que se lleva a cabo desde hace ya 6 años y que nos comentabas, Celia, que es incluyente, pero a mí me parece que es muy amplio lo que se está realizando ahora, porque también tienes talleres para que vayan los niños el día de la exposición a intervenir puerquitos, ¿no? Y esta otra posibilidad donde también, como dices, también los artistas pueden intervenir o llevar un puerquito de diseño, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que el año pasado, como experiencia, hubo personas de otros estados que... Si bien sabemos que en cada estado se tienen es más, no en cada estado, yo creo que a la vuelta de la esquina hay otro puerco distinto, ¿no? En otro municipio hay otro puerquito, entonces en otros estados me pasó que una persona, un participante nada más me dijo, ay, te voy a mandar la pieza, ya la había pintado, ya antes de preguntar cómo era convocatoria y eso, entonces se me hizo interesante porque, pues, ¿cómo hasta dónde llega Puerquito Fest, cómo en otros estados se dan cuenta del proyecto y en otros estados, ¿por qué no? O sea, saber que hay otras piezas de puerquito que los identifican a los artesanos también de allá. Es como una identidad. La identidad no solo es la parte funcional de que sea una alcancía de barro, sino que la identidad que le da el mismo lugar, la misma región, el mismo contexto social. Entonces, bueno, si ven ahorita el puerquito que traje, es un puerquito pues que no está feliz, o sea, es un puerquito, parece que está como que hasta enojado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, esta pieza es del artesano Don Luis Manzano Galán, y este molde pues lo tiene desde hace, este molde tiene más de 100 años y es de familia. Y sí, precisamente en la exposición que tuvimos en el hotel, fueron más de 80 niños a intervenir su pieza. Se les regaló una pieza de barro. Ellos elegían cuál pieza. Tenemos esta y otra redondita que la hizo otro artesano de Tonalá. Y ellos, pues, intervinieron su pieza de manera libre, tema libre. Así, y esta parte de incluir a los niños es por incluir, pues, prácticamente que sea un proyecto para toda la familia. Que en las exposiciones, en las inauguraciones de exposición, pues que vaya toda la familia, que sabe. ¿Por qué? Porque el año pasado yo no lo mencioné en la primera inauguración. Entonces me preguntaban, oye, ¿puedo llevar a mi hijo? ¿Puedo llevar a mi familia? Oye, mi hijo tiene tal edad para la inauguración de los profesionales, digámoslo así. Entonces se empezó a ver como el vínculo con los niños, de que esta exposición sea lo más incluyente de edades y de participación también. Y sí, parte de un porcentaje de la inscripción de cada participante se destina para que los niños puedan intervenir de forma gratuita su pieza. Allí en el hotel se les dio su pieza y su reconocimiento, y hubo niños que dejaron de forma libre y voluntaria su pieza a exposición en el pasillo del arte del Hotel Misión, junto con las piezas de los profesionales. Así que, bueno, para muchos niños fue una forma de emoción, una emoción, un agradecimiento, una satisfacción haber tenido esta experiencia de participación en el arte y el diseño, y de exponer, porque ya pueden decir que ya expusieron. Ya fue su primera exposición para, no sé si para todos, pero para la mayoría. Ya expusieron como artistas y, pues, ¿por qué no futuros artistas que podemos encontrar en unos años que participaron en Puerquito Fest y que, pues, haya sido como la primicia de esta parte de motivar e incentivar el arte y el diseño con niños, niñas y adolescentes? Sí, y además ya en el transcurso de los 7 años que tiene Puerquito Fest, pues ya son también muchas galerías que han acogido la exposición, ¿no? Y sí, en otros lugares que no sea Jalisco, ¿has expuesto? Sí, no, la exposición estuvo en el Hotel Misión Colima, y bueno, ellos están así súper contentos y quieren que otra vez nos vayamos al Hotel Misión Colima. Otra vez hubo bastante aceptación. Sabemos que pues es un lugar de paso, es un lugar turístico, y pues sí, fue de gran atractivo para el hotel tener esta exposición tan lúdica. Y pues sí, nos están invitando otra vez a este año a Colima, al Hotel Misión, y pues sí, lo vamos a agendar. Alguien más que sea de Colima y que nos esté escuchando y que quiera participar, pues igual hasta exponer próximamente allá en Hotel Misión Colima, o que tenga alguna relación en Colima, pues igual nos puede contactar a puerquitofes@gmail.com. Y algunas personas que quieren seguir participando en este proyecto pueden comunicarse con su servidora, que es Celia Rosales, por Facebook, o al la página de Facebook, que es Puerquito Fest. Pueden mandar un mensaje de alguna duda o comentario, sugerencia o de participación, pues yo estoy al pendiente. Bueno, pues vamos a continuar con esta charla después de este corte musical, pero antes queremos agradecer a Beto Rock, que nos está escuchando y que es tiene que ver con la responsiva de esta exposición también que va a ser allá en Ajijí. Y también pues agradecerle a nuestros patrocinadores, a La Aguja, los cuadernos La Aguja, a Ediciones Barrio Chino, Peregrino Café Bristo, a La Rueda Libros y Café y a Granola Gourmet. Pues a todos los patrocinadores, muchísimas gracias por este apoyo que nos brindan para Radio Volantín y Radio Cartón. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir a escuchar una rola del maestro Cara Foca, alias el Rey del Mambo, o Damaso Pérez Prado. ¿Cuál es, Rafael? El Ruletero. Taxi. Taxi. Taxi. Taxi. 1, 2, 3, 4. Bueno, estamos de regreso en el Volantín, programa de Radio Cartón. Y hoy miércoles tenemos la barra en vivo de 5 a 7 de la noche, la misteriosa flama de la reina Loana, de 7 a 8 el viaje y de 8 a 9 cuento y aparte. Cuento y aparte que dirige Mariano Mendoza, el viaje por Marco Antonio Gabriel y la misteriosa flama de la reina Loana por Humberto Paredes. Y bueno, pues seguimos platicando aquí con Celia Rosales, que es la culpable y responsable de Puerquito Fest. Oye, Celia, yo te quisiera preguntar, ¿cómo un artista o cualquier persona puede inscribirse o tener una pieza para participar en Puerquito Fest? Bueno, nada más hay dos requerimientos. Uno, que sean mayores de edad. Bueno, si eres mayor de edad, ¿verdad? Sí. Entonces ya pasaste un requerimiento. Y luego el segundo es que la técnica, el material que vayas a utilizar y la técnica que vayas a proponer, ya tengas cierta noción y cierta experiencia de lo que vas a desarrollar sobre la pieza. Hay algunas personas que tienen habilidad sobre ciertos materiales, es lo que comentaba hace un momento, que uno se les hace más fácil manipular una pieza sobre barro, otros se les hace más fácil manipular una pieza sobre fibra de vidrio. Entonces es esto, que realmente la pieza si pueda tener ya una calidad en específico. ¿Por qué? Porque sí se requiere que el material sea resistente, sí se la pieza por el traslado de un lado a otro, que es itinerante, también requiere pues que el material sea duradero. Y esos son los dos requerimientos solamente, que tengan experiencia en el material a utilizar y que sean mayores de edad, y obviamente pues comunicarse con su servidora, que es Celia Rosales, en Facebook, para ya enviarles como la información de los requerimientos, las medidas, las fechas de entrega, cómo nos podemos ver para entregarles la pieza. Y en esta edición hay inscripciones de $800, que incluye la pieza de fibra de vidrio, incluye la participación de exposición en el lugar sede un mes, incluye un porcentaje es destinado para la colaboración con niños, niñas, adolescentes, como lo vimos en el hotel, que los niños participaron de forma gratuita en la intervención de la pieza. Incluye el traslado de la pieza al lugar sede, la base de la pieza, la museografía y el reconocimiento. Ya las personas que quieran seguir exponiendo como itinerante, pues sabemos que esos 800 es el participante es dueño de la pieza, decide si la vende o no la vende, él pone el precio a la pieza, y si gusta seguir exponiendo en los lugares sede, pues se le propone con anticipación para que haya un acuerdo mutuo de que si está que si podemos seguir moviendo su pieza a los lugares que él elija, y hay una aportación, depende de cada lugar, de esta parte de la logística. El lugar, sabemos que, bueno, puede ser tan cerca a la vuelta, o puede ser hasta Colima o a Zacatecas, a un lugar ya más lejos. Entonces, es toda esta serie de información de seguir exponiendo, de querer seguir exponiendo itinerante durante el año, pues ya se da con previo aviso en cada una de las exposiciones. Y sí, seguimos con la convocatoria abierta para todos los que quieran seguir participando. Pues ahorita ya, la próxima semana ya tenemos el cierre del acuerdo con dos lugares sedes, para ya empezar a hacer la difusión de esos lugares y obviamente comentarle a los participantes si les late exponer en esos lugares. ¿Esos lugares, esas sedes, ellos te piden que tú expongas ahí o tú los buscas? Hay algunos lugares donde yo los busco y hay algunos lugares donde ha surgido la invitación. Una de las características que debe de cubrir el lugar, ajá, es que sea entrada libre para todas las personas, que si esté abierto al público, pues la mayor parte del día y de los días, requiere que tenga un espacio de exposición o exhibición, que sí se pueda vender la obra, de preferencia, porque bueno, eso es parte del proyecto, y que esté permanente durante mínimo un mes. Y en este caso, las sedes que se apuntan para que tú vayas y expongas, ¿ellos pagan algo como algún publicidad, impresiones, logísticas o solamente ponen el espacio? Pues los servicios de impresión ya es... Yo en el proyecto no imprime nada. Si el lugar sede quiere imprimir alguna mampara, alguna flyer, volante, etcétera, lo puede hacer. No es algo obligatorio, pero si lo pone, pues ¿por qué no? O sea, lo puede hacer, y obviamente muchas veces lo ven como esta parte de beneficio de publicidad y de promoción, y obviamente donde va su logotipo, si ellos quieren imprimir mamparas, lonas, flyer, etcétera, pues ellos están colaborando con este proyecto en cuanto a la impresión. Bueno, también que sea un lugar donde para Puerquito Fest no le reditúe un costo de honorarios por tener ahí la exposición. O sea, que sea un lugar gratuito tanto para quienes van a ver la exposición, tanto al mismo proyecto, que sean lugares que no tengan costo. Y que, ¿por qué no? Si nos dan el coctelito, los canapés y todo lo que nos puedan dar, pues nosotros estamos con la mayor disposición y disponibilidad. Los lugares sedes me han preguntado, o los lugares que me proponen como exposición, pues realmente se ha considerado que Puerquito Fest ha tenido bastante difusión y se busca difusión en diferentes medios, y es un, digamos que es esta parte de intercambio de servicios, ellos como galería o espacio de exposición, y yo como proyecto, como representante del proyecto, pues obviamente darles difusión a estos lugares como sede del mismo proyecto. Y pues sí, es prácticamente es hacer este trueque de intercambio de servicios. Sí, la mayoría de las exposiciones han sido en espacios no, digamos, institucionales, ¿no? De alguna manera es un festival independiente, pero también puede tener ahí lugares de instituciones, pero la mayoría son sin instituciones, ¿no? Hasta ahora. Sí, bueno, se busca lugares que precisamente cubran con estas características, y si algún lugar sede de alguna institución nos llega a invitar, pues también, ¿por qué no? Vamos, si cubre las características, lo podemos colocar en los lugares que nos inviten, y bueno, que sea de agrado para las personas que estén en el mismo espacio. Se ha buscado de todo tipo de espacios para exposición, desde galerías hasta lugares que no son galerías precisamente, pero que proponen o tienen esta propuesta de exposición y al arte y el diseño. Y sí, pues es muy interesante para los espacios independientes, estos espacios que tienen una galería o un lugar propio para las exposiciones, pues igual si quieren comunicarse con Celia, pues ella tiene sus contactos o sus lugares en internet donde pueden comunicarse, y pues sería muy interesante que platicaran con ella para poder llevar a cabo su exposición. Y como ella dice, ¿no? Tanto para uno como para el otro es importante, ya que a uno le sirven de promoción y el otro difunden su proyecto, pero también el espacio, ¿no? Sí, aquí es intercambio de servicios para todos, ¿no? Para desde el espacio, desde el artista, desde el mismo proyecto, y que haya beneficio de para todos, precisamente. Y por qué no, o sea, siempre tratar de incluir la exposición para también para todo tipo de públicos. La exposición que me gustó mucho en ese sentido, que ahora sí el público no fue a una galería, fue en la Estación Juárez del Tren Ligero, donde la museografía sí se consideró para que fuera vista para niños, y fue una experiencia bastante grata porque nos dimos cuenta de la participación que hubo en niños, que si bien sabemos que es un lugar de paso, que es un lugar público, no es un lugar que yo diga, ay, voy a la galería de la Estación Juárez, no, o sea, si voy es porque tomé el tren, ¿no? Pasé por ahí, sí. Pasé por ahí. Entonces, en esta parte de experiencia que ahora que llevamos la exposición al tren, pues fue una grata sorpresa, porque los niños se acercaban y le ponían nombre a las piezas cuando estábamos haciendo la museografía. Entonces, a lo mejor de repente al artista se le... ¡Ay, cómo le pongo a mi pieza! ¡Ay, híjole! No sé cómo. Pero ahí, sí, a un niño le puedo poner 10 nombres a una sola pieza. Entonces, a los niños no se les... tienen complica. Gran creatividad, no se les complica. Las manitas y todo ahí en las vitrinas manchadas, ¿no? De que se acercaban y querían ver la exposición. Y entonces este tipo de lugares son los que se están buscando, ¿no? Que sea con mayor público, mayor afluencia, y que no precisamente son galerías, pero son lugares de paso donde mucho público lo puede apreciar. Oye, yo te quería preguntar algo sobre los precios. El artista es el que le pone el precio, pero tú también tienes así como un rigor de decir, no, bueno, esto está muy alto o esto está muy bajo, o sea, como dentro del mercado también, porque también hay artistas que tienen un renombre, ¿no? Y que generalmente lo que ellos hacen es pintar en lienzos, ¿no? Y sí, cuando lo hacen en una pieza con otra textura, con otro fin, pues igual la pieza puede ser un objeto de colección, pero puede tener más valor o menos valor. O sea, eso, ¿cómo lo discuten o cómo lo plantean? Bueno, como experiencia, las personas, los profesionales que sí se dedican a la pintura como tal, sí son más aterrizados a los precios. Como experiencia, sí tienen como ya una noción de cuánto poder dar su pieza. Y obviamente, pues, híjoles, los artistas que sí se dedican a la plástica vendieron su pieza casi antes de exponer, porque tú bien lo mencionas, tienes razón, es una pieza de colección para personas, para sus coleccionistas de estos artistas. El saber que están haciendo una pieza ya no en lienzo, sino ya en una forma orgánica, en una pieza orgánica, pues luego la vendieron. El precio lo pone el artista. A mí me da un porcentaje de venta del valor que le ponga. Entonces, bueno, los que hay algunas personas que no son aterrizadas en los precios y que prácticamente por experiencia la mayoría no se dedica al arte, sino que fue por afición solamente o porque querían vender una pieza, etcétera, pues las dan muy caras, ¿no? O sea, como yo creo que para que no se les venda, para quedarse con su pieza. Porque la mayoría sí se enamora de su pieza, los artistas no, o sea, los artistas ya están, o sea, ya no es el enamoramiento, es la profesión de que tienen que los lleva a vender su pieza, ¿no? Entonces, sí hay de precios muy disparados que sí se les hace mención que es muy caro ese precio, pero al final de cuentas creo que ya cada quien evalúa su trabajo, cada quien sabe en cuánto lo puede vender. Y a mí me da la impresión que los que quieren vender mucho, muy caro, que no son pintores ni artistas ni nada, pues que a lo mejor es para quedarse con su pieza. O a lo mejor, que, o sea, como dicen, chicle y pega, y si se vende, ¿no? Que dice que lleguen los coleccionistas de arte conceptual. Y... Ajá, sí, que lleguen y que digan, ay, sí, 20,000 pesos lo compro. Pues bueno, pero pues esos coleccionistas de arte conceptual no están aquí en Guadalajara, ¿no? Ni en Jalisco, creo que están en otros lugares donde pueden comprar más de 20,000 pesos una pieza de arte conceptual, creo yo. Bueno, vamos a escuchar una última pieza, pero de Damaso Pérez Prado, y luego regresamos para despedirnos. Pavel, ¿cuál rolita nos vas a poner? La Niña Popov, para que se pongan a bailar. Bueno, pues regresamos al volantín y seguimos aquí con Celia Rosales, pero pues ya casi para despedirnos, queremos enviarle saludos a la banda que nos escribe, a Jesús Loza, a el Tavi, Octavio Grimaldo, a Cristina Moreno, también queremos mandarle un saludo a Erika, a Doña Meche y a Jesús Loza, ya dije, a Liborio, y creo que a Celia también le mandaron unos saludos ahí. Sí, a Viridiana H. Vera manda saludos, a quién más, Héctor también manda saludos. Y bueno, tenemos 3 minutos para darles las gracias a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Peregrino, Café Bristo, a Granola Gourmet, al Barrio Chino Ediciones, y a La Rueda, Libros y Café. Venga a degustar un riquísimo café. Tenemos libros de todos los tamaños y colores y también los compramos, los vendemos y los cambiamos. Pues, Celia, algo que nos quieras agregar, invítalos otra vez a la exposición que va a ser en Ajijic. Sí, va a ser en Ajijic, vayan todos, vamos a un pretexto para irnos a Ajijic el sábado 25 de marzo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Ajijic. Gracias Beto por abrirnos las puertas por allá, y bueno, los puercos se van de viaje y pues quién sabe dónde más estaremos, que ya les mencionaremos en dónde más va a ser el recorrido de este año. Y ¿qué más? Y las inscripciones siguen abiertas. Sí, ¿no? Siguen abiertas porque la exposición es itinerante y pueden mandar información. Quien desee o esté interesado en saber más de este proyecto puede comunicarse por medio de correo electrónico puerquitofes@gmail.com, puerquitofes en Facebook, y al 33 34 96 8 9 8 para quienes quieran que mandarme un WhatsApp y que sea como más rápida la comunicación, de inmediata, pues ahí estoy al pendiente. Gracias, Sergio, por la invitación. Y me preguntabas quién va a participar en esta participando en esta edición. Pues está Nancy Bañuelos, está Sergio Olmos, Jandro, Oligar Esquivel, Ofelia Cue, Iván Gohan, ¿hay quién más? El Tavi, Felipe 7. Bueno, es que ellos son nuevos porque apenas van a exponer en Ajijic, pero sí, no tan nuevos, ya están muy usaditos esos artistas. No, ya tienen pues ya su estilo, Tavi y Felipe 7, ya tienen su estilo y pues desde hace tiempo ya quería que participaran, en esta vez ya se dio la oportunidad y van a estar presentes también en Ajijic. Y se aunan Os Martínez, saludos también que nos está escuchando. Y pues bastantes personas que han estado atrás de este proyecto, no solamente yo represento ese proyecto, pero pues han estado en cada exposición, pues se aunan y están participando muchísimas personas dentro de la parte de difusión, de todas las personas que nos han invitado a dar difusión como tú, Sergio, y pues yo agradecida porque ese proyecto va en evolución y va al interés de la sociedad. Y bueno, pues seguimos con Puerquito Fest, ya estamos planeando el 2018, en la séptima edición. Va a haber así como bastantes sorpresas interesantes y pues bueno, pues sigan en Puerquito Fest enterándose de las noticias, y pues nos vemos en Ajijic el sábado 25 a las 5 de la tarde, entrada libre a la inauguración, que permanecerá hasta el 12 de abril la exposición. Pues muchas gracias, Celia, nos despedimos del volantín y pues hasta luego, Pavel. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Soñaba que era rey y de momento quiso un pastel, su gran ministro.